Me llamo Daniel Lescano y quiero felicitar a todos los padres del mundo en su día. Soy vocalista de Flor de Piedra.